Son las 12 y 20 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, ahora la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles de una cuestión con la que comenzamos y la que hemos recogido además también a través de las redes sociales, porque desde el Plan Infoca se informaba en la tarde de ayer que se producía un incendio en la zona de Benaucaz, en la zona de Tabizna, que a eso de las 9 de la noche quedaba ya controlado y extinguido, y nosotros queríamos acercarnos precisamente hasta el Plan Infoca para conocer cuáles han sido esas tareas, esas labores que se han llevado a cabo y también pues para conocer pues lo que puede generar, ¿no?, el hecho de que prácticamente con una diferencia tan solo de 10 días la misma zona haya salido ardiendo. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el director del Infoca en Cádiz, con José Antonio González, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a pasar a saludar. José Antonio González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, informaba realmente, ¿no?, el propio Plan Infoca a través de sus redes sociales, Twitter y Facebook, el pasado 16 de agosto, de un incendio que se producía en la zona de Tabizna. Ayer mismo, en la tarde de ayer, nuevamente se volvía a dar esa información también en redes sociales de un nuevo incendio, pues prácticamente en la misma zona. Ahora me comenta si es la misma o no. Pero bueno, ese hecho sí que es bastante llamativo, ¿no? Y por ello quería preguntarle en un primer momento. Efectivamente, aunque tengo que corregirte, porque el incendio de ayer lo dimos por controlado a las 23:30 de la noche, uh-huh. Pero aún no se ha dado por extinguido. Todavía seguimos trabajando en el remate y liquidación de este incendio. Pero a tu pregunta, sí es llamativo, y además, si uno tira del histórico de incendio de la provincia de Cádiz, no es precisamente Tabizna una zona donde haya mucha recurrencia de incendios. Y es muy llamativo que haya en muy poco espacio de tiempo dos incendios. Aquí estamos actualmente con muchas líneas de investigación abiertas para determinar las causas y las motivaciones, y en la línea esta, cuando tengamos certeza de cuáles son las causas y las motivaciones, pues actuaremos en consecuencia. No obstante, visto la recurrencia de incendios en estos últimos días, también vamos a disponer un dispositivo policial formado por la Policía Nacional, adscrita a la Junta de Andalucía, y intentaremos también, con el apoyo de la Guardia Civil, intensificar la vigilancia y a ver si es posible localizar si hay intencionalidad en estos incendios y quién son los autores. Y ya aprovecho los micros para pedir también colaboración, si no os importa, sí. Colaboración ciudadana en este sentido, porque verdaderamente el patrimonio natural que tenemos nosotros ahí, el que tenemos la oportunidad de aprovechar, es tan grande y tan rico que de verdad hemos heredado este patrimonio natural que tenemos que mirar por nuestras generaciones e intentar dejar que puedan aprovechar y vivir este mismo patrimonio natural. Claro que sí. Además, que todo el mundo sepa que cuando se producen estos incendios, se pone la vida en juego de muchos padres y madres de familia. Y tenemos que estar atentos. Todos tenemos que estar atentos. El problema de los incendios no es un problema de las administraciones. Es un problema de todo el mundo. Y en este sentido, todo aquel que vea alguna conducta que le pueda indicar que va con intencionalidad de meter fuego, tiene que inmediatamente avisar al 112, Guardia Civil, Policía Local, a cualquier autoridad. Es importante, y de verdad, insisto, aprovechando los micros, que pido la ayuda y la colaboración ciudadana, porque es una verdadera pena que este patrimonio natural, alguien con actividades, con una perturbación clara, será capaz de destruir esto. Que eso te quería preguntar, ¿no? Porque está claro que el incendio, por lo que me estás contando, ha sido intencionado, ¿no? Tanto el primero como el segundo. Ya digo que ahora mismo está en fase de investigación. Vale. Podemos presumir que aparentemente son intencionados. Vale. Pero ahora mismo está en investigación y hay que ponerlo todo, hay que esperar a que todas las hipótesis de investigación que hay ahora mismo se centren en una hipótesis general principal, digamos, y poder determinar las causas y la motivación. Claro, hay que ser prudente, evidentemente, hasta que se corrobore, pues de momento son sospechosos de ser provocados. Pero, ¿qué intencionalidad puede haber en incendiar estas áreas en concreto en particular? Es que es muy difícil determinarlo, porque cualquier persona con sentido común no puede entrar en la mente del que provoca estos incendios. Es muy difícil racionalizar cuál es la actitud de este que mete incendio y cuál es la intención que tiene, porque es que es imposible en cualquier mente normal y con sentido común. Claro. Decía, ¿no? Me comentaba que realmente el incendio de ayer, que se causaba ayer en esa zona, quedaba controlado sobre las 11:30. Y bueno, es una hora complicada, ¿no? Porque si bien es cierto que desde el Plan Infoca se moviliza con muchísima rapidez, ¿no? Todos los operativos, que se utilizan además también los medios aéreos, que son indispensables, imagino, para sofocar el incendio, sí que es cierto que la hora, bueno, es complicada porque puede llegar la noche y puede evitar, ¿no?, que se pueda seguir trabajando. Sin embargo, todo el operativo que se puso en marcha ayer y del que también queremos hablar, pues consiguió controlar ese incendio a las 11:30, ¿no?, de la noche, ya metidos prácticamente en de noche, ¿no?, en plena oscuridad, vamos. Sí, los incendios cuando ocurren en zonas donde la progresión del incendio puede ser complicada y el potencial del incendio es grande, se despliega un equipo de aéreo importante y por tierra. A pesar de la hora que era, pues todavía se podía trabajar y se desplegó un apoyo aéreo importante. Incluso el anterior incendio todavía fue el operativo más grande, si cabe, que el de ayer. Pero el personal por tierra, que hacen una labor tan importante como los medios aéreos, también se desplegó un gran equipo humano, tanto durante la tarde como durante la noche. Y como comentaba al principio, todavía siguen trabajando en señales. Todavía continúan, ¿no?, realizando las tareas de, ¿cómo se llama?, de refuerzo, de... Remate y liquidación. Remate y liquidación, ¿no?, es el término que se utiliza, para, bueno, pues que esté totalmente controlado y que no pueda volver a prender, ¿no? Efectivamente, porque hay que prever condiciones meteorológicas favorables en las que se pueda reavivar, porque pensar que ahí son muchos tocones los que quedan ardiendo, que cualquier ráfaga de viento puede volver a reproducirlo. Claro. Así que hay que cerrar muy bien el perímetro del incendio, humedecerlo muy bien y apagar en la medida, hasta su total combustión, todos los recuerdos que pueda haber. ¿Cuántos efectivos en total se utilizaron en el día de ayer en concreto? Que me ha dicho que tenemos los medios aéreos, pero también el personal terrestre, ¿no?, por tierra. Pues por tierra se movilizaron en 5 grupos de especialistas, que son, cada grupo tiene 7 componentes, y una brigada de refuerzo que vino de Málaga con 14 componentes. Más 3 autobombas forestales, más 3 agentes de ambiente, un técnico de operaciones, una unidad médica, todo eso por tierra. Y por aire, pues, se movilizaron casi 5 helicópteros y un avión de ala fija que pudieron trabajar hasta el ocaso. Madre mía, pues me dice que el anterior fue todavía mayor, pero este es un volumen importante, ¿no? Y toda esa movilización, por lo que me comentaba anteriormente, ¿no?, es la que se pone en marcha ese dispositivo cuando, se considera que la progresión del incendio puede ser complicada, ¿no? Este era el caso, ¿no? Este era el caso, sí. Sí, porque los ciudadanos que nos están escuchando saben perfectamente de qué zona estamos hablando, y lo que hay de monte ahí, el potencial de cualquier incendio que puede coger. Vamos, de momento el de ayer se quedó en conato, pero ese incendio puede haber sido un gran incendio, igual que el anterior. Un gran incendio, cuando hablamos de un gran incendio, hablamos de incendios de mayores de 500 hectáreas. ¿Eso te iba a decir? ¿Qué área se ha quemado? Pues de momento no llega a una hectárea, se ha quedado un conato de ayer. Vale. Eso también es gracias al esfuerzo y a la labor del Infoca, ¿no? Que bueno, pues rápido y veloz, en el momento en el que se tuvo conocimiento, se intervino con una rapidez sorprendente, ¿no? Es que es vital detectar el incendio rápidamente y que se nos comunique los equipos de extinción. Y mientras, si es rápida la detección, más rápida es también la intervención. Claro. ¿Cómo se avisó? ¿Cómo se tuvo conocimiento, ¿no? De que este incendio fue detectado por un vigilante del Infoca que está situado en la torre del Cerro de Marracín, prácticamente a 400 metros donde se produjo el incendio. ¿Y a qué hora lo detectaba él? No recuerdo ahora mismo, pero supongo que serían las 20 horas o 19-30 horas, más o menos. O sea que desde que se detectó hasta que quedó controlado, pues muy pocas horas, ¿no? Teniendo en cuenta que ha sido rápido, quiero decir, la respuesta ha sido pronta. Sí, primero a las 21 horas, a las 9 de la noche, se dio por estabilizado el incendio ya. Eso. Y como continuamos trabajando, como te digo, a las 11:30 ya se dio por controlado, pero se declaró por estabilizado a las 9:00. O sea que prácticamente en una hora pues estaba ya controlado, afortunadamente, gracias también a esa detección inicial, ¿no?, de esta persona, ¿no?, del vigilante del Infoca. Y el ciudadano que vea cualquier cosa de esto, con llamar al 112 es suficiente. Claro. Tanto que detecte un humo, como yo he pedido al principio de esta entrevista, en cuanto vean conductas sospechosas, tienen que llamar al 112. Claro. Pues, y también evitar en estos días conductas, temas de negligencia o accidentales. O sea, también la gente, que los usuarios de los campos, que concretamente en Tabina y Redondel son muchos ciudadanos de Ubrique, hay que tener mucha precaución cuando se trabaja en sus parcelas. Uh-huh. Por ejemplo, desde ahora o incluso desde julio hasta que empiece la lluvia, todas las herramientas cortantes que puedan, como rotaflejes o como soldadores eléctricos, utilizarlos al lado del monte es un peligro. Claro. Todas estas cosas hay que mantener siempre la prevención. Y las barbacoas en sitios como este, pues no es recomendable. No debe usarse. Yo creo que es más limpio utilizar las planchas eléctricas que barbacoas, porque en una ráfaga de viento con el carbón incandescente también se pudieran provocar incendios. La prevención es fundamental. Hay que evitar que se provoquen los incendios. La prevención es, desde luego, elemental, ¿no?, para evitar el incendio. Y todas esas labores las conocen muy bien desde el Plan Infoca, que no solo trabajan con esta red que se activa en el caso de incendios, sino que también pues trabaja en todo lo que sería pues el mantenimiento, ¿no?, de evitar que se puedan producir esta serie de incendios durante todo el año. Y bueno, pues lo que decías antes, ¿no?, el uso de esas herramientas de trabajo en los campos que puedan saltar chispas, que son las herramientas que pueden provocar quizás después un incendio, pues hay que ser precavido y no utilizarla, y las barbacoas pues de luego también, ¿no? Eso es evidente. Y por supuesto ni de bronzar con discos trituradores que al contacto con una piedra provocan chispas. La gente que a pesar de que saben que el baño en los ríos está prohibido, siguen yendo y concentrándose en los ríos, pues ahí hay que mantener una actitud preventiva de igual manera. Claro. Pues son las recomendaciones que llegan también desde el Plan Infoca. Y bueno, pues afortunadamente este incendio se ha podido controlar y se ha podido atajar. Todavía están realizándose esas labores, ¿no?, por parte de los efectivos del Plan Infoca, pero si bien es cierto que hay que ser muy muy precavido, y sobre todo esa colaboración ciudadana que se pide, ¿no?, que me comentabas, si en algún momento alguien ve algo que pueda provocar, bueno, pues que tengamos después un incendio, que se avise cuanto antes al 112, y si no, pues esas torres de vigilancia, que en Cádiz son unas pocas, ¿no?, las que tenemos, y, sí. Y bueno, pues esa situada en la torre de Albarracín, que permitió detectar, afortunadamente, este incendio, y que se quedara tan solo en Conato, la zona de Tabinda. Había mucha diferencia entre el incendio de hace 10 días y este de ayer. En cuanto a zona, ¿están muy, muy próximos? ¿Qué distancia de separación había? Está muy próximo. Están a unos 500, 700 metros de uno de otro. Uno está un poco, digamos, en la zona de la montaña y otro está en la parte más arriba. Muy próximos. Uh-huh. Y bueno, geográficamente localizado, ¿cómo, en qué lugar está? ¿En qué espacio se encuentra? Pues si entras por el paraje de Tabinda, entras por el pontón, prácticamente hasta justo donde termina la pista es donde prácticamente se inició de hace 10 días. Y este por un poco a unos 400, 500 metros por encima de ese. Claro, un poco por encima, ¿no? Bueno, pues son los datos que queríamos conocer nosotros también en torno a ese incendio que se producía en la jornada de ayer en la zona de Tabinda y que preocupaba desde luego a todos los vecinos de nuestra localidad, porque son muchos los ubriqueños que tienen pues esas residencias, ¿no? En esta zona, en Tabinda en particular. De ahí también que sean ellos los principales interesados en controlar, vigilar, en mantener y en avisar a todos. Yo insisto que si hay por parte de alguien intencionalidad, entre todos podemos cogerlo. Podemos identificarlo y podemos cogerlo. Pues aquí hay también ese reto, ¿no?, que se plantea, ese planteamiento, ¿no?, que se ofrece, el hecho de que se puede tener y se puede evitar. Simplemente hay que estar vigilante, expectante, y no dejar pasar la oportunidad, pues, de avisar y de colaborar también con el Infoca. Eso es. Bien, pues esto es la información que queríamos nosotros ofrecer también a los oyentes de Radio Brique en la mañana de hoy y que hemos obtenido gracias al director del Infoca en Cádiz, a José Antonio González, que nos ha atendido. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo porque sé que está en reunión y ha detenido un poco esa reunión para poder atendernos. Así que le agradecemos muchísimo el que haya podido estar hoy aquí con nosotros para informarnos y también a todos los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Agradecido soy yo y más agradecido aún si entre todos podemos. Muy bien, pues esperemos que así sea. Podemos localizar al que presentemente nos pueda provocar más incendios en la zona. Pues esperemos, porque desde luego eso es algo que ninguno deseamos, ¿no? José Antonio González, gracias y buenos días. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.